CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Siguen votándose los artículos de rendición de cuentas. Han seguido durante toda la madrugada. Estoy viendo, sí, que hay muchos legisladores suplentes, ¿no? Se han ido intercambiando para ir soportando un poco el tema del cansancio y el sueño. Pero claro, ayer pensaban terminar temprano. Pero todos los problemas que hubo, que algo ya hemos podido escuchar, sobre todo en notas, en lo que fue sobre todo esta discusión entre el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, y la bancada de Frente Amplio, generó que hubo tardanzas porque además el cuarto intermedio duró bastante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, contábamos hoy en alguna cosa y alguna nota y ahora vamos a escuchar algún audio en relación al tema. Es que cuando se discute el tema de los asentamientos, esto no es nuevo. Ya Lereté varias veces ha hecho nota y algunos otros legisladores también de la oposición han hablado de la ocupación de asentamientos tanto en Canelones como en Maldonado. Y en Canelones siempre se ha manifestado por parte de algunos legisladores del oficialismo nacional, oposición en lo departamental, de que Yamandú Orsi como que no hace caso, que Orsi mira para otro lado, y fue esto el discurso que Lereté expresó, sumando este tema de los vecinos, de que los vecinos de La Floresta habrían iniciado una acción contra el alcalde de esa localidad comunista, del Partido Comunista, y respecto a que sería una especie de facilitador para los asentamientos. Esa es la lectura que se hace en base a los vecinos, decía Lereté. No soy yo, son los vecinos los que dicen esto. Esto tuvo una respuesta de Waldo Aita, que es diputado de Canelones, pero además es del Partido Comunista. Y esto era lo que decía Waldo Aita, diputado del Partido Comunista por Canelones. Menos temerario. Y en ese sentido no tengo ningún interés en entorpecer el debate, pero hay afirmaciones que deben tener prueba. Entonces yo invito, amablemente, porque me conocen, particularmente el diputado preopinante, a que esas pruebas se muestren, que efectivamente se den esas pruebas en torno a la afirmación de que el alcalde perteneciente al Partido Comunista del municipio de La Floresta fomenta las ocupaciones ilegales. Simplemente eso. Lo estoy invitando amablemente al señor diputado Alfonso Lereté, lo aludo por si tiene ganas de responderme, para que efectivamente posibilite el conocimiento de esas pruebas en torno a esta acusación. Porque ahí hay visos de legalidad, más allá de una discusión pendiente en torno a las ocupaciones, que claramente el gobierno de Canelones ha tomado medidas, porque efectivamente se han generado mecanismos en cada uno de los municipios a los efectos de tener un control sobre esas actividades de los privados. Y hasta aquí estaba más o menos todo bien. El problema es que Susana Pereira, la diputada del Frente Amplio, sintiéndose tocada en referencia a esta crítica, sobre todo a Yamandú Orsi y al MVP, en la conducción de la Intendencia de Canelones, aumenta la apuesta. Y a través de los vecinos, otra vez, no yo, los vecinos de Parque de Plata, en este caso, no de La Floresta, manifiesta de que, bueno, la familia Lereté habría tenido una inmobiliaria que comercializaba terrenos pocos claros o con algunas dudas, y que después de eso terminó con una casa en Punta del Este. Bueno, y de alguna forma ella decía, yo no quiero entrar o no quiero, si yo fuera como el diputado Lereté diría esto, y finalmente lo dijo. Es decir, no es la primera vez que además Hay situaciones en las cuales yo recuerdo con Ami, el del Partido Colorado, que después fui director de la UTE, una pelea muy fuerte en lo que fue la legislatura del gobierno de José Mujica, si no me equivoco. Entre Susana Pereira y Ami. Y ahora también, en este caso Susana Pereira y el diputado Lereté. Porque además esto último fue lo que después termina generando que, según lo que nos contaba Lereté, que Lereté también aumentara la apuesta y sacara el tema del legislador Ocupa, o del diputado del FA Ocupa. Escuchamos lo que decía Susana Pereira sobre la familia Lereté. Mire, presidenta, si yo fuera tan irresponsable como el diputado preopinante, podría decir varias cosas. Usted sabe que yo hace alrededor de 10 años que vivo la mayor parte del tiempo en Parque del Plata, en Canelones. Y usted sabe qué dicen los vecinos de Canelones y de Parque del Plata. Dicen, no lo digo yo, lo dicen los vecinos, que hubo una inmobiliaria vinculada con la familia Lereté que vendía terrenos de dudosa procedencia y que después esos terrenos se cambiaron por una casa en Punta del Este. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen los vecinos de Parque del Plata. Entonces, yo no quiero ser irresponsable, lo que quiero es que cuando hablemos acá, lo hagamos con tino, con calma, y el diputado Lereté tiene que traer la documentación y tiene que hacer la denuncia en la justicia, porque él es un funcionario público y lo que dijo acá lo tiene que llevar a la justicia. Tenía que ver con lo de la denuncia del alcalde del Partido Comunista de La Floresta, lo que le pedía a Susana Pereira que lo denunciara en la justicia. Y esto derivó, como decíamos, en que el propio Alfonso Lereté, a partir justamente de estas dos declaraciones, respondiera tanto a Ita como también a Susana Pereira y sumara esta situación de el diputado Ocupa del Frente Amplio, lo que terminó en una discusión, debate, invitación a pelea y además con la suspensión por un largo rato de toda la discusión de la rendición de cuentas. Voy a contestar a cada una de las alusiones. Y primero, bajo la definición de una frase bien arredista. Hasta el 14 de febrero del 2025, de esta casa, ni me callo ni me voy. Y voy a decir lo que tengo que decir. Ahí está. Primer tema. Invoqué a los vecinos. Que los vecinos hicieron la denuncia. No dijo Lereté de que el alcalde hizo tal o cual cosa. Está en la versión, vaya y fíjese. Compresión lectora y auditiva. Primer tema. Segundo. A la... Señor diputado. Diputado, sí, por gracias, favor, gracias. Diríjase a la mesa. A Pereira. Mi padre, en la época del Partido Nacional, cuando gobernaba Canelones, 90-95, fui director general del área balnearia. Y allí nació esa leyenda que acaba de decir la diputada. Que obviamente nunca hubo una denuncia al respecto. Entonces, así como me invitó el diputado Aita a hacer esta denuncia, le digo a la diputada Pereira que vaya y denuncie a mi padre. Muy bien. Va a ser muy interesante que lo denuncie, muy interesante. Hágalo, confírmelo. Y tercer tema, presidente. Yo miro a mis compañeros que están acá, capaz que me equivoco, ¿eh? Y diputados blancos Ocupa no encuentro en esta bancada. ¿Para qué me equivoco? Ahora, en esa bancada sí hay diputados que fueron Ocupa. Y acá está el desalojo de ese Ocupa, que hoy es diputado. Y le voy a decir algo más. ocupó una casa. Ocupó una casa de un... Estoy terminando, Presidenta. Ocupó una casa, porque esto es verdad y esto duele. Ocupó una casa de un funcionario de esta casa. Era funcionario del Poder Legislativo. Y todos los días se veían. Estoy hablando. Y todos los días se veían. Las verdades duelen. Y todos los días se veían. ¿Y sabe lo que pasó? Diputado. Lo desalojaron. Esa es la pura verdad. Gracias, Presidenta. Una cuestión de orden, tiene la palabra el diputado Rodríguez. Medio de 5 minutos, señora Presidente. Está votando. Se está votando. ¿Cuánto? 75 en 81. 75 en 75. Se levanta la sesión. Directamente levantó la sesión de medio un cuarto intermedio. Pobre Capillera, y también el funcionario no ayudaba mucho. Los nervios le ganaron. Y en realidad ese cuarto intermedio que debía durar 5 minutos, duró 1 hora y media más o menos. Y luego de la instancia, obviamente que fuimos a buscar algunas voces. Para centrar un poco el tema, lo que habíamos dicho antes, ¿no? ¿Vale la pena esta discusión, vale la pena este debate, o en realidad hace que se pierda lo que es el tema de fondo? Y bueno, se lo consultábamos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati, y tras estos consejos comerciales vamos a escuchar lo que nos decía. Y decíamos, fuimos a preguntarle al presidente de la Cámara de Diputados si con este tipo de lío, de respuesta, de contestaciones, no se pierde un poco el hilo del debate global. En este momento se está discutiendo, sigue votándose la rendición de cuentas, está hablando Lucía Echeverri de Frente Amplio sobre el tema de que para Frente Amplio no hay recursos para la pospandemia. Están en eso en este momento. Y nos decía Frati que él cree que cuando se acusa a alguien, esa persona tiene el derecho a contestar y a responder. Dijo, dentro y fuera del Parlamento. Dijo además que para que no se compliquen las discusiones, sería bueno que además los temas se arreglaran en el pasillo y no adentro de la sala. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati, de Frente Amplio, sobre el tema incidentes. Pidiendo, estaba esperando para hacer uso de la palabra. Y son incidentes que han ocurrido en el pasado. Tampoco dramaticemos demasiado, ¿no? Pues si ustedes que son cronistas experientes, saben que esto a lo largo de los años ha pasado. No es lo deseable, me parece que tenemos... Bueno, hay gente que no entiende eso, y en vez de discutir como estas cosas, trata de ser insidioso y de provocar para provocar las reacciones. Yo lo dije cuando empecé también, ¿no? Con este tipo de gente, yo la verdad... Palabra húmeda, oído impermeable. Y sigo mi camino. Diputado, ¿le preocupa que dentro del Frente Amplio haya una persona que ha sido ocupada, acusada de ocupar ilegalmente un predio de una finca? No, bueno, lo que pasa es que yo no conozco la situación. No sé si es verdad primero. Porque acá yo he visto que dicen muchas cosas y levantan mucha onda. Y después cuando vas a ver... Pues, yo creo que esas denuncias graves, como alguien que dijo que hay alguien que está incitando a ocupar. Y me dijo, tenés que agarrar los papeles y andar a la comisaría. Este es un ámbito parlamentario, discutir las leyes, cómo hacemos, cosas. La verdad, que las cosas personales y se arreglan por otro lado. Y si no arreglás en el pasillo, es más fácil. Pero no me compliqué la sesión, que tenemos que dar otra visión y tener otra estatura. Somos legisladores nacionales. Hay algunos diputados acá que se olvidan, por más que vos seas, yo no puedo venir acá y hablar permanentemente de Cerro Largo y del intendente de mi departamento, porque una vez que te eligen, soy legislador nacional, tenemos que levantar y tener una mirada un poco más alta. Pero hay gente que le gusta andar contra el piso, ¿y qué vas a hacer con eso? Y también es un reflejo de la sociedad. Ahora, también reconozco que nosotros tenemos más obligaciones que los ciudadanos comunes, y ese nivel de agresividad y de odio de las redes tenemos que combatirlo. Ahora bueno, a veces cuidá. Y se te escapa la liebre. Ahora, presidente, ¿no es un error también en este tema de entrar a contestar y terminar a veces en lo accesorio? Porque después lo que gasta la prensa, en vez de los temas de fondo, como pasó en el Senado, termina siendo los líos entre las discusiones y los debates entre ustedes. Bueno, pero vio que está implacado en la sociedad, que parece que el que calla otorga. Entonces, la verdad, yo he tenido la suerte que no me ha pasado. Ahora, si alguien me trata de ladrón, no lo dejo por eso. Ni adentro ni afuera del palacio, sea legislador o no legislador. Esa no se la llevo. Y bueno, y acá hay algunos que andan arriba el muro en esos temas, y además personalizan, que es lo peor que podemos hacer. Esto tiene que ser un debate de ideas, de leyes, y cada uno especie o tranquilo, o con vehemencia, como sea, pero sin agresión. No nos lleva a nada, nos lleva un tiempo enorme. Y además reconozco, ¿no? Y pido disculpas, creo que damos un muy mal ejemplo. La gente, me parece a mí, con los que hablo, por lo menos con los que me votaron a mí, que pierden otra cosa. Es más, 800 recomendaciones tenía. Porque, y bueno, porque me conocen. Y saben que cada vez que entro tengo que comprometerme conmigo mismo a que no voy a dejar que la pasión me gane. Gracias. Ahí tenían a Frati hablando del tema de los incidentes. Hay que hacer una corrección. Los diputados son legisladores departamentales, no nacionales. Los legisladores nacionales son los senadores. Más allá de esto, tuvimos la oportunidad también de hablar con el propio. Él contaba un poco cuál era su visión de lo que había pasado y confirmaba que hubo una invitación a pelear por parte del diputado Daniel Cayani del Frente Amplio. Una exposición en el marco de la rendición de cuentas en el tema realojo de asentamiento, donde dijimos claramente que el gobierno va a destinar a través de un fideicomiso una cifra importante y además para ordenar un tema en Canelones, porque en Canelones hay un problema donde la intendencia no ejerce la policía territorial por omisión de la intendencia de Canelones y por omisión del intendente. Y en este sentido, nosotros fuimos muy claros. Eso generó la reacción de algunos diputados del Frente Amplio que les molestó lo que el DT dijo. Y a partir de allí salieron con acusaciones sin fundamento y en determinado momento les dije que si tenían determinada información fueran a la justicia a denunciar. Y que en mi bancada de diputados no había ningún diputado ocupa y que en la bancada del Frente Amplio sí había. Entonces es muy difícil establecer un diálogo cuando por un lado nosotros preservamos la ley, respetamos la ley, pero por otro lado el Frente Amplio, que se jacta de decir que atiende todo el tema social, que se jacta de que son los que cumplen las normativas, tiene en sus filas una persona que está en infracción o que estuvo en su momento en infracción. El diputado Frati decía, el presidente además de la Cámara, sí, que cuando se habla de cosas que en realidad hay que hablarlas, dice él, en las comisarías, es cuando se generan complicaciones porque no son temas legislativos. ¿Qué lectura hace usted? Mire, nosotros estábamos en una posición muy tranquila. El problema fue que la diputada Susana Pereira provocó y lo que recibió fue una reacción a esa provocación. En términos políticos, si hay una acción, después hay una reacción. Entonces, el tema de la movilidad familiar. Exactamente, exactamente. Cuando ella hace una referencia a un integrante de mi familia, que no tiene sustento, obviamente, de ningún tipo, lo que nosotros le hacemos es contestarle con otra información que sí es real y además mostramos los papeles, ¿no? ¿Le sorprendió la reacción de algún legislador del Frente Amplio en ese sentido de que, bueno, casi terminan invitándose sí, a pelear? Sí, hubo la reacción de algún diputado que nos invitó a pelear, esa es la realidad. Ya queda en la anécdota, porque a veces es sangre caliente. Le pasó en su momento a quien fue diputado y hoy presidente de la República, hace muchos años, cuando también tuvo un episodio de esta naturaleza. Así que, en definitiva, nosotros pensamos que ya quedó en el olvido, pero obviamente sí nos sorprendió. Muy bien. El diputado Cayani pidió disculpas en el propio seno de la Cámara de Diputados por si había obrado en algún momento mal y pidió tranquilidad de forma general. Mientras que, como decíamos, el diputado que acusa de ocupa el diputado Alfonso Lerete es el diputado Óscar Amigo del departamento de Canelones por el Frente Amplio. Vamos a otras informaciones. Hubo también algún problema a la hora de votarse otro de los temas que ayer llevó desde el mediodía hasta el principio de la tarde, antes de meterse en el tema vivienda, que está vinculado al tema de primera infancia y esos 50 millones de dólares y el reparto. Y sobre todo se da esa discusión porque desde Frente Amplio se vota este nuevo reparto en el cual no solamente va a quedar dinero para el bono crianza del MIDE, sino también para algunos programas como los de CAIF y la ANEP. Pero se decía por parte de Frente Amplio que no existe un plan para primera infancia en este gobierno como sí existió en el gobierno Frente Amplista. Y esto era lo que decía la diputada Betiana Díaz, respondiéndole a Conrado Rodríguez, diputado Conrado, que había dicho que sí existía un plan en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De afirmar, estamos realmente en una discusión presupuestal. discutiendo a qué le asignamos fondos, cómo se van a ejecutar. Decir que hay un plan pero que ustedes no lo conocen no da ninguna garantía para que nosotros no pensemos que esto es un cheque en blanco que vino a resolver lío de la coalición y que por eso tuvieron que salir a repartir después de que salió el ministro Lema a anunciar el bono crianza. Entonces, no, es poco serio, es muy poco serio decir, no, nosotros que somos el oficialismo, el plan lo conocemos, lo que pasa es que ustedes que son de la oposición, en este ámbito, en esta discusión presupuestal, es una falta de respeto, es una falta de respeto, porque además, como dice la diputada Olivera, preguntamos y preguntamos, mire, nos llegaron a decir que lo iban a financiar. La contadora Bención llegó a decir que iba a financiar estos 50 millones de dólares hasta del fideicomiso de vivienda, para que tenga una idea. No tenemos ningún dato claro de esto. Y acá no hay ningún plan. Acá lo que dice es que va a haber algún plan en algún momento. Y si OPP tenía tanto interés en que el resto del Parlamento conociera las asignaciones presupuestales, hubiera traído el plan si ya existía. Eso no pasó. Gracias, presidente. Y quien le contestó a la diputada Betiana Díaz sobre el tema primera infancia fue el diputado Álvaro Viviano, del Partido Nacional, quien dijo, en verdad no existe un plan completo, pero priorizamos la necesidad de atender con urgencia una situación muy grave en el país como es el tema de primera infancia, conseguir plata, que es muy difícil, y después, cuando tengamos el plan de forma concreta, presentarlo. ¿Hay ideas? ¿Hay partes del plan? Sí. ¿Un plan completo? No. Borradores que avanzan un poco más sobre la estructura, sobre el diagnóstico, sobre la planificación, sobre la ejecución del mismo. ¿Que no está completo? No está completo. Y ahí estuvo nuestra dificultad. Algunos pensamos que con la, o pensaban que con la asignación bastaba. Otros que deberíamos encaminar de mejor manera la exposición de las líneas y otros entendíamos como fue el sentir mayoritario que teníamos que hacer una opción. E hicimos una opción. Hicimos una opción a riesgo que tuviéramos un debate político como el que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque no podíamos esperar otra rendición de cuentas más. Es decir, tenemos identificado el problema. Sabemos que es grave. Todos estamos de acuerdo en que hay que intervenir. Conseguimos plata que cuesta un montón conseguir plata en esta circunstancia. Y bueno, vamos para adelante. A riesgo, sí, que nos digan un montón de cosas que de verdad nos están diciendo. Y en parte hay razón. No pudimos llegar a terminar con un plan acabado, explicitado, de 0 a 100. E hicimos una opción. E hicimos una opción en la rendición de cuentas de venir de esta forma, de cualquier manera, porque no había más tiempo para esperar. Hacemos la pausa y seguimos. Y en la tarde-noche de ayer, mientras estaba ya intentando llegar a una especie de normalidad en la discusión legislativa, se estaban también realizando reuniones paralelas entre integrantes de la coalición de gobierno y trabajadores judiciales y también luego con la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque se quería llegar a acuerdos y se comprometían a dar recursos en torno al tema de del Poder Judicial, al pago de un acuerdo con los trabajadores, funcionarios, actuarios, bueno, magistrados vinculados al ámbito del Poder Judicial, que iniciaron allá por el 2011 un juicio masivo y millonario contra el Estado a partir de que el gobierno de José Mujica le aumentó el salario a los ministros de Estado. Eso le aumentaba el salario a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y eso estaba atado a que le aumentara el salario a los funcionarios de todo el Poder Judicial, cosa que no hizo y por eso fueron a juicio. Intentaron de alguna manera evitar esto con algunas leyes que fueron declaradas inconstitucionales y por lo tanto los trabajadores terminaron ganando el juicio. Ahora el actual gobierno había dicho, si un 80% de los funcionarios adhiere a esta salida, nosotros vamos a pagar. El tema es que adhirió un 62% al arreglo y otros decidieron seguir yendo por el juicio. Lo que se hizo entonces ahora fue decir, bueno, a este 62% le vamos a pagar el acuerdo, más allá de que no llegamos al 80, y le vamos a dar tiempo al resto hasta marzo del año que viene para que adhieran a este compromiso. Porque este compromiso le termina dándole casi la misma cantidad de dinero en menos tiempo. Por eso esperan que, de alguna manera, más funcionarios se sumen y además habría un aumento de un 23% del salario para muchos de estos trabajadores. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, fue el vocero de este tema y decía: cumpliendo con la finalidad de los artículos de la ley de presupuesto, que era un convenio para que los funcionarios que tenían sentencias a su favor por el reclamo del 26% por la ley de presupuesto de la administración de Mujica, se les dio la posibilidad de un convenio en el cual se les pagaba en una sola cuota la sentencia, la liquidación de su sentencia a junio del 2019 y con la posibilidad de readecuarles el salario para llegar al aumento del 26% al final del quinquenio. En ese convenio se había establecido de que era necesario el 80% de adhesiones para que se diera cumplimiento del resto de los artículos. Finalmente se llegó al 62% de adhesión, que es un muy buen porcentaje de adhesión, habida cuenta de algunas dificultades con respecto a la pandemia y la paralización que tuvo la justicia en los últimos meses. Se llegó a un 62%, el Poder Ejecutivo utilizó, digamos, uno de los incisos que le permitía bajar el porcentaje, entonces estuvo de acuerdo habiendo llegado al 62%, cumplir con el pago de sentencias y la readecuación salarial. El Poder Ejecutivo acaba de dictar una resolución firmada por el Ministro de Economía interino y por el Presidente de la República, en el cual se otorga una partida especial de aproximadamente 354 millones de pesos para poder pagar las sentencias del 62% de los que adhirieron finalmente. Por lo tanto, se le transferiría por parte del Ministerio de Economía al Poder Judicial estos 354 millones de pesos. El Poder Judicial tiene que hacer un trámite interno de habilitación del crédito y de liquidación particular de cada una de las sentencias y les va a depositar en cada cuenta personal a los funcionarios que adhirieron al convenio. Habiendo logrado esto, lo que decidimos los legisladores de la coalición es en esta rendición de cuentas darle un nuevo plazo a aquellos que no habían adherido al convenio establecido en la ley de presupuesto. Ese nuevo plazo va a estar dado hasta el 31 de marzo del año que viene, en el cual se les va a dar la oportunidad de también poder incorporarse al convenio y poder cobrar la condena de la sentencia y poder readecuar sus salarios de manera tal de subir sus salarios de acá al final del quinquenio y llegar a un aumento del 26%. Para nosotros ha sido una negociación muy importante para la coalición, lograr un muy buen acuerdo que empiece a solucionar esta temática que durante años el Frente Amplio no supo cómo cumplir en la medida de que se habían disparado una cantidad de juicios muy importantes. Así que realmente expresamos nuestra conformidad y a partir de este nuevo plazo que le vamos a dar en la rendición de cuentas, esperamos de que la mayoría que no adhirió, bueno, que efectivamente adhiera también al convenio. El otro acuerdo tuvo que ver con la Universidad de la República y tiene que ver con complementación con ACE para que reciba unos 40 millones de pesos el hospital de clínicas vinculado a servicios que ACE le pide a clínicas que haga y se los paga. También dentro de este dinero, lo vinculado a la concreción de un centro de detención temprana de cáncer de mama, un centro oncológico, y empezar a explorar la posibilidad de crear un instituto de seguimiento, desarrollo y producción de vacunas. Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, y Leonardo Cipriani, presidente de ACE, tras el acuerdo con la coalición de gobierno, informaban lo siguiente. Nosotros, muy importante el acuerdo logrado, la propuesta de darle al Hospital de Clínicas estos 43 millones a la Universidad de la República, en el entendido de favorecer la colaboración que hoy se está dando en el sector público junto con ACE para, como hemos planteado, sacar adelante el programa de detección y tratamiento del cáncer de mama, el programa de neurorehabilitación y el programa también de tratamiento de la lista de espera de pacientes para operarse, la lista de espera quirúrgica, que vamos a trabajar juntos con ACE para resolver esto lo antes posible. Doctor, ¿se tocó el tema del Instituto de Vacunación? Se tocó el tema del Instituto Nacional de Vacunas y tenemos también buena noticia en este plano. La bancada oficialista nos comunicó que van a estar proponiendo la financiación que solicitó la Universidad de la República para afrontar durante el año 2022 los estudios previos para su instalación. Para nosotros eso es una excelente noticia en clave país, como lo es también, sin duda, lo que acaba de plantear el director Villar con respecto a los programas que se financian en acuerdo con ACE vinculados a los hospitales clínicos. La universidad se planteó ante esta rendición de cuentas el objetivo de maximizar su capacidad de aporte para que el Uruguay salga en las mejores circunstancias posibles de este escenario que estamos viviendo. Y estos son dos programas que vienen hacia el futuro. Vienen hacia el futuro para mejorar la calidad de atención sanitaria de Uruguay, integrando más el hospital de clínicas con ACE, y vienen hacia el futuro para generar capacidades locales de investigación y producción en el área de las vacunas, tan relevante como hemos vivido en los últimos meses. Doctor Cipriani, ¿de qué manera va a participar ACE con esta colaboración? Bueno, para nosotros la relación con el Hospital de Clínicas, a veces uno puede decir que somos socios, más que socios somos hermanos. Nosotros no podemos pensar la atención, los pacientes que se atienden en el Hospital de Clínicas son pacientes nuestros. Y desde que ingresamos en la institución, y lo mismo con el doctor Álvaro Villar, desde el primer momento nosotros estuvimos trabajando de una manera para complementarnos, que tenemos muchísimo para complementarnos. Tenemos para complementarnos en lo que es toda la parte de salud cardiovascular, en los temas de las trombectomías, ahora que empiezan a salir como prestaciones. 9:00 a.m. nos vamos. González Amén de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.